Bueno, buenos días. A pasar de mal tiempo, estamos bastante gente y vamos a pasar un poquito de información. A ver, a las concentraciones que veníamos realizando, se han unido aquí ahora los grupos, los jóvenes jubilados de Gaviota, Oiarzun, Pasai San Pedro y Trintxerpe. Queda Pasai Ancho, que lo tienen que estudiar. Entonces, pues estamos a la espera. Luego, la recogida de firmas de tiros, que está bastante bien. Se han recogido 38.000 firmas ya. Se van a llevar el día 25 de noviembre a las instituciones, espera un momento aquí, a diferentes grupos parlamentarios y al consumo y a la Comisión de Consumo y Salud del Gobierno Vasco, para que entonces ahí lo debatan. Luego, otra cosa más. Inscrito al ayuntamiento. ¿Sabéis cómo se hizo un escrito presentado por todos los que estaban aquí presentes, más los grupos, más los hogares jubilados? Entonces nos llamaron el otro día que iban a hacer un pleno y en el pleno lo debatieron punto por punto. Que lo vamos a pasar a leer ahora. ¿Cuántos? Bueno, vale. Así que... ¿Cuántos? Dale a la vida acá. ¿Cuántos había? Bueno, pues pasamos a leer el escrito. ¿Han acordado? A ver, mientras. Vale, el escrito presentado al pleno y que lo aprobaron punto por punto es el siguiente, lo leo, El pleno de la corporación por mayoría 17 votos a favor, Bildu, Herentaria Izquierda, PNV y el PP en contra. Luego, el punto A de la moción que literalmente dice a nuestro total rechazo a los recortes de las pensiones que quiere llevar adelante el actual gobierno. Seguidamente, el pleno de la corporación por mayoría de 19 votos a favor, otra vez, 2 votos en contra del PNV. O sea, todos a favor menos el PP. El tercer punto, aprobar el punto B de la moción que literalmente dice nuestra indignación y oposición a tener que volver a pagar un porcentaje de los medicamentos repago. Seguidamente el pleno de la corporación por mayoría de 18 votos a favor, menos 3 abstenciones, que son aquí, se abstenieron el PNV también con el PP. Luego, aprobar el punto C de la moción que literalmente dice la desconformidad a que se intente privatizar el ecológico de Guipúzcoa, que tanto esfuerzo y dinero nos han costado a los guipuzcoanos. Deseamos que se integre en la red pública sanitaria. Seguidamente el pleno votó y votó 19 votos a favor y 2 abstenciones del PP. El punto final es aprobar el punto D de la moción que literalmente dice acordar transmitir el presente acuerdo a la Junta General para su debate y su correspondiente decisión. Eso es lo que se ha aprobado, el pleno ese que se abrió. Bueno, aquí nosotros tuvimos antes un rifirrafe un poquitín con el PP, que decía que ellos mantenían las pensiones y que nos habían subido las pensiones un 0,025%, me parece. Le dijimos a ver qué nos estaba diciendo, que no entendíamos. Que del IPC no hablaba nada. No hablaba nada y a ver qué iba a decir. Luego otro punto que tuvimos ahí un poquito de discusión, que a ver qué decían sobre el tema de orfandad y viudez. Porque sabéis que ahora quieren hacer a las viudas y a la orfandad, les quieren sacar de los presupuestos generales de la seguridad social y pasarlos a los presupuestos generales del Estado. Eso quiere decir que las pensiones de las viudas y orfandad van a estar basculando mucho más que la seguridad social. O sea, que lo más seguro es que les descuenten. Bueno, nosotros invitamos a que en otros pueblos, es decir, en Oiartzun, en Lezo y en Pasaia, se meta una moción para que traten en cada ayuntamiento respectivo. Y entonces invitamos al hogar de jubilado de ese pueblo juntamente con las personas que vean interesante el asunto, para que presenten la moción. Luego también hay que informaros que ahora a las 12 va a haber en la Sala Reina, que está enfrente de la Cucha, va a haber una charla sobre el copago y sobre las pensiones, ahora a las 12 del mediodía, en cuanto terminemos la manifestación, seguido. Bueno, aquí hay un tema que es bastante importante. A ver, se estaba barajeando la posibilidad de hacer una convocatoria que saliera de aquí para hacer una manifestación a nivel provincial, o sea, en Donosti. Hemos estado hablando con varios clubes de jubilados y están dispuestos a pegar ese paso. Entonces la convocatoria tendría que salir aquí de los aldeas, que están todos los hogares jubilados menos el de Pasada y Ancho, haciendo la convocatoria. Y vosotros mismos, si es que veis posible, de hacer una manifestación a nivel provincial, invitando a todo el mundo a Donosti con el tema del copago y las pensiones. Vosotros mismos, si decís ahora, para llevar el asunto un poquitín para adelante, porque fechas andamos mal y habría que hacer, pues, buscar una fecha que sea idónea para todo el mundo. Decir si queréis sí o no y eso lo llevamos para adelante. Adelante, Bueno, entonces se recoge la propuesta y eso ya hablaremos con los hogares jubilados todos juntos para llevar el tema a eso. Y ya se hará una rueda de prensa y se dirá lo que se va a llevar para adelante. A ver, si alguno está interesado en tomar la palabra, pues puede, aquí está el micrófono libre. Otra cuestión. Hay una cuestión de que hay un vídeo sobre las pensiones para echarlo o proyectarlo en aquel hogar jubilado que esté interesado. Aquel hogar de jubilado que esté interesado se pone en contacto con nosotros para que le facilitemos el vídeo. Pasamos eso, ¿no? Y luego hay otra cuestión, y es que el gobierno vasco ha sacado algún decreto que aquellos que ganan menos de 18.000 euros anuales les va a repercutir positivamente el asunto del copago, es decir, que no van a tener que pagar, posiblemente. De todas formas, eso se concretará más adelante. ¿Está estudiando? ¿O lo está estudiando? No. A ver lo que queda, de lo que dicen, lo que hacen. Bueno, orduan, gero, o sea, oraintxe, sea, manifestazioa egiteko, joango gera hemendikan, fuero zera, gero, zenpela kalean, Marrongileta kaletik, Urbasa, eta vuelta Kutxaraino. Eta hor, segidan, izango da, zea, itzaldia. Eta gainera izango da bada paper batzuk konsignak esateko. Orduan bakoitza dauka gutxi gora bera paper bat eta kantatuko dugu. Bueno, pues sin más, pasamos a hacer la manifestación esa, ¿no? Pues venga, pues aurrera, para adelante. Ah, bueno, un segundito, a ver. Bueno, caixo, egunon de noi. Os quería comentar, yo soy partaide del grupo Arso Taldea. El grupo Arso Taldea ha tratado de dinamizar y de organizar lo que le llamamos Sumindo en Astea, Semana de los Indignados. Comentaros, como ya habréis podido ver en la publicidad, tenemos durante toda la semana un punto de información que será en Mercatusar, de cualquiera de las problemáticas, léase con los desahucios, avalistas y demás, está el punto de información, estará durante toda la semana, y animaros a que paséis, recogéis información, porque con información las cosas se viven con menos miedo. Y en grupo aún bastante menos. Y luego también comentaros que ahora mismo ahí tenemos una mesa puesta con banderolas a la venta para colocar en las en los balcones. El lema de la banderola es el prohibido las tijeras, el prohibido los recortes y el que no pagamos su deuda. Un risquetarik es, amén de unas chapitas con el logo de las tijeras. Animaos a todos. Gracias. Bueno, pues nada, ya sabéis el recorrido, ¿no? Ya iremos adelante por si acaso. Venga, ahorrera. Primero quita la espada y luego va a empezar a comprarse el botón de abajo. Vale.